Con motivo del Día del Sol, tuvo lugar en Estocolmo de Suecia el acto conmemorativo conjunto de los partidos progresistas y entidades de amistad de los países nórdicos el día 8. Participaron en la ocasión las personalidades de dichas organizaciones de Dinamarca, Suecia, Finlandia y otros países nórdicos, los miembros de las entidades de estudio de la Ideachuche y el embajador y miembros de la sede diplomática coreana en Suecia. Los participantes depositaron ramos de flores ante la obra pictórica de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il estando juntos y les rindieron homenaje. Tras los discursos, se dio lectura a una declaración. En el acto, se acordó el envío de un mensaje de felicitación al máximo dirigente Kim Jong-un.